19 de febrero 2020, Kushuru Lushak Altaleglos, el Yashin Pormen Halachil. Diputados y el diputado dije las partidos políticos de Tubeto Upayaltanil, Tijalachil, Teluchajol Ticubeta al Meyahob Nastika, Beyan Tuyalahob y Abalup Atmah Nukapio y Chilushakal el Glosser Uyash Informe, Halachil Mauricio Fila Dosal, y Chilushakal Talumay el Desarrollo Humano, Desarrollo Social, Desarrollo Rural, Leola Tucubajo Iniciativa y Teluk Echel Bishushakal Tale Informe, Acta en Sesión Ordinaria el miércoles a la 62 Legislatura tu aprobata Shan, Ukubiku Informe. Informe y un meyaji lejol popil Instituto de Transparencia, Acceso de Información y de Protección de Datos Personales al Rimbistreño con Radio Tukinil 11 de marzo de Lejaba. Leili aprobarta leujet el match con Holly, tic la comisión de postulación, tile chimpolal Consuelo Zavala Castillo, Beslay, un presidente, y le Rosa Adriana Díaz Lizama, tugel Yanis Escobedo Salazar, tu mono presidente de la mesa directiva, tuyola le glosa le informe Luis Aguilar Castillo, tuyala yambalo pat más nunca vi, gestuyola el bichucubo le plazas de Ascansa Job, tiumayajil to olal masa secundal bashkumbeta y de la cámara hiperbárica, un pastal hospital ora, tu me mate chunuk besal, bechan le minan un Nojilo Meyajilob, le centro materno infantil Alejandro Cuevas Mena, tu catas cabetac más política, caje captac upacran sikbalil, cach en chiquintac le maco, cucático malo meya, nucan cat ocho le anta gil tier shulsal ozilil, yetil ujatsal carnalo, bechan le ushulsal, unaxal impuesto ti transportistas y etel empresarios. Leili Beituya las Milagro Romero Bastarrache, ale tumben jalachila. Yantak en Tialumeyah vale tanup atikpachil kahnalo le ola tutusta tanti halach. Tialumulmeyah tumen una jubeta al meyah tial tulakal tutsola. Mach sasi le tzip beta y chile informe o tumen ma ala bahush. Yetel haitul mako anta bob hebishti desarrollo social. Bechan tuyala le halachil yucatan tup ikah le umeyah kubetik le congreso. Tumen mate chubetik le bach kujetik le tumen al matano hebishtu yola al cambe sahil. Emocional. El presidente y la Junta de Gobierno de la Coordinación Política del Congreso, Felipe Cervera Hernández, tu casa, más nunca 49 cachitil 190 tutustas de Jalachilo. Socanuman cap el winali cachusta ti le ola el cupexil cap el tucul. Ya es un pele grave tu mele Jalachilo y al que mate chutzikicle yetel mata cubeticle meya, cutus belticle Congreso y que luchuctic umeya Jalachil. Le capel lo más grave tu men yamba escutakiktika mataku yali ki bishushupik leutakin lo le ola lichil asuntos generales el coordinador y pristu kubajumbe iniciativa te lujal tu men sale artículo 28 teleno alma tan constitución política te al Yucatán te lo que es el bishkun shakalta el glosa le informe umeyahalachi tu su proponerta le funcionarios le kentanako actan congreso o ati comisiones permanentes o catálaco jujuntulil Díaz Lizama culpas tuyala lo glosa le informe jalachilo chap beitialu sasil kundal tukul tuyola le bash kukatal kachilo yetele kukatal behlay le bishujetzik le kachle almatano yetele bash kuyalik behlay Manuel Díaz Suárez tupayal tanaslulak diputado so tero patiko pachilo tukulil partidos políticos tirushak al le informe o tirushak al tal hebish unaje ya ruyila le bashkuk atik yetel kutasik utziltika. Tumen ichile meyah tubetas le congreso a ikil ushakatik le informe o yetel utukulil ushakalil kah. Paulina Viana Gómez tuyala ichile yash informe jalachila chikpa beta jejelas meyahob tuyola al cambio sahil. Tujetza uchunt anirtialu hek aptiku pahtalil ukambal chanshi palal chupala yetel utanke le milulum liyukatam telumano tanil umiahil. Cultura, utialu toch pahal umeyastal, ikilu kusal tak tanset kajilo, tialu nonoh chahal umeyajil. Víctor Sánchez Roca tuyala le ubejilo, mawat matalam tiale diputado so. Tan ubetal tulakal balo, tialu malo, quince lo kustal et kahnalo, Enrique Castillo Rus tuka ala, beslai, kushulul le ushak alil nukan, yetel tubel le umeyajil. Hola juguinalil, umeyajil halachil. Luis Borja Romero tuyala, tiu muchka bilil klumil, le informeo, ma tu chik pahal wa kubeta le bash kuk atik kahnalo wa maket yetel bish kushlik kahnalo sansamal tumen ya balo mas sasil ichi le bash kuyala lo tumen le kachi beta bo mas nuka bi chen ku chik pahal le bash ku sen hok sal tu pahina y transparencia jalachil María Moisés Escalante tu takpolta aktan ka ojela ante tu mula instituto de deporte hok sap ya bach meyajilo yane uch ben hantak jola un jabilo o co meya hobby. Vean chensas umeyatar jelas deporte cutase guía bachquimac o la luan najalitic lumil, jebis gimnasia rítmica box, lejelo cubete culubul yol mejen palatia lucanico. Y si le plenaria te le quino tu satile comisión de educación le iniciativa te lo cajolte lo que en el día estatal de la mujer y de la niña en la ciencia. Juan Tumenli Las Frías Castillo. Veciante la comisión de presupuesto la iniciativa de lo que el tumensal ley ingreso o caja el progreso de lo habit fiscal 2020. Y el asunto general de Felipe Cervera Hernández tu cuba junpel iniciativa de lo beta le órgano de al control de congreso de lo junta y gobierno tumen minan de lo beta lo beta le bascu le transparencia y de rendición de cuentas y de lo chocta el presupuesto. Ley le beitu beta Carla Franco Blanco le propuesta tu cuba Te lo juntó más a la constitución política de Yucatán, te lo chajó tal humilla y la perspectiva de género y te lo mola y lo ojalá chil, te lo tusbel tal lo bait analog y te lo sabal a holbil utzictalo san, tu men le nos pasta el igual derecho humano, te lo la calma, he visto que se cuchunt anilo. Fátima Pereira Salazar, tu cubajulac propuesta. Te lo gel tu mensaje, te lo que es el telecodego penalti glumil, tu yo la recibe lo incesto, violencia familiar, delitos sexuales y el feminicidio. Tu escutortan de kunaxa lo kuchbol sipilil, te al macha un chen salubetali, te al chan u kashantal bishkun andal mash kumukiatik. Katia Bolio Pinel, tu cuba u iniciativa, y te lo gel tu mensaje artículo 64, te lo no almas tan glumil, te lo tag besale perspectiva de género. Y chilti impartición de justicia, que lo se bancunza, que tu antal mash mukiatik, jebe sujetzik uchunt anilobile. Leticia Ewan misnactes tribunal, ukikit antuyola leumank en el 107 aniversario del ejército mexicano. Te lo sulep a tu pait anil, te lo la sesión ordinaria con uchul tukin el 26 de febrero las 11 hatzkabil, tushkenutau informe ujol popilo molai, codei, Miguel Oscar Sabido Santana.